porque es pasante de segundo año de la carrera de Tecnicatura en Comunicación Social del Profesorado Concordia y viene con su informe. Hoy, castraciones. Milagro, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Buenos días, Pablo. ¿Cómo estás? Bueno, bien, Milagro, y un gusto siempre tenerte en el programa, en tu ya columna informativa que nos das cada vez que salís al aire. Bueno, tramo final del estudio, ¿cómo estamos? Pues yo estoy bien y es una pena que hoy sea mi última participación con ustedes. La Igual, verdad que me gustaría pasar más tiempo. bueno, igual, las puertas abiertas del programa Milagro, solamente te tenés que comunicar con Mariana y seguís haciendo tu columna acá en el programa, ¿eh? Hoy con un temita muy interesante, vos sabés que tenemos un micro de conciencia animal que tiene que ver con la protección de los animales y muchas veces tiene que ver con el pedido de castraciones. Hoy vas a tocar ese tema, Milagros, ¿no? Sí, hoy voy a Perfecto. tocar el tema. Dale, buenísimo. Bueno, todo tuyo, a explayarse, a ver. La castración consiste en que, claro, al animal, siendo el macho o la hembra, le sacan lo que son las partes, como lo que son los ovarios o los testículos. También esto conlleva a que lo que es el perro o el gato sufra diferentes tipos de efectos. A ver, ajá. Disminuye, por ejemplo, lo que es la agresividad por lo que es el dominio. Mira. O incluso, sí, lo que es, viste, cuando un perro está medio ansioso, escucha lo que es un llamado ya sabes, para que el perro esté procree con la hembra. Ahí está, mira, eso disminuye todo. Bueno, en eso se nubla casi. Claro. También lo que es disminuye lo que son problemas que tienen que ver con lo que es problemas, enfermedades que tienen que ver con el sexo, que Perfecto, buenísimo, ¿eh? Mira, estaba leyendo el material que nos mandaste, Milagro, y dice que también disminuye la tendencia a huir de la casa. Mirá qué bueno eso. debido a que como muchos animales, siendo perros o gatos, tienen una tendencia a marcar un territorio. Tienen una tendencia a marcar un territorio, por eso se van. Ahí está. Después veo que habla de las técnicas que tienen que ver con cómo se realizan, ¿no? Sí. Serían, por ejemplo, los cuidados que enseñan después de lo que es la cirugía. Que Por son ejemplo, Dan. no ofrecerle comida, sino agua, debido a que tienen un nerviosismo, están muy cansados. Y también y tener al animal bien abrigado para que no tenga frío. Eso es tras la cirugía, Milagro. Sí, eso ya está en la cirugía. Perfecto, perfecto, ahí está. Buenísimo esto de las características que genera, ¿no? Son diferentes tipos de operaciones, estaba leyendo acá, ¿no? Vasectomía, que es la esterilización, Claro. orquitiomía, que es la casa. Ahí Orquiectomía. está. Ahí está, ¿eh? Buenísimo. Aparte juega un rol importante en el tema después de Claro. los animales que después quedan en la calle y esas cuestiones, la castración juega un papel importantísimo, ¿no? Sí, porque muchas veces el animal se muere debido a que no tiene lo que es un lugar seguro, un ca calor ahí, y tampoco no tienen comida, o incluso pueden sufrir una enfermedad, y también pueden deambular por ahí, y cuando ven una hembra, tiene como esa necesidad, como ya dije antes, de reproducirse, y eso Seguro. aumenta lo que son el índice de cantidad de perros o gatos en las calles. Sí, Y para aparte. eso consiste, para que esa población baje. Perfecto. Aparte está bueno porque dice en el resumen que nos mandaste que también mejora la calidad de vida de la mascota. Claro, Buenísimo, ¿eh? porque evitan muchos riesgos, porque están está afuera puede meterse en algún lío y capaz no pueda salir de todo eso. Uh-huh. Aparte, incluso la gente mala puede llevarse el perro y usarlo para que procree sin lo que es un párate. Aparte, viste que al haber perros en la calle, es riesgoso también, ¿no? Por el tema de algún ataque, de alguna mordedura, sin las vacunas necesarias, se torna hasta peligroso, ¿no? Estos perros en la calle. Sí, muy peligroso, la verdad. ¿Tenés mascota, Milagro? Mirá cómo te saqué. ¿Tenés mascota? Sí, tengo una gata, pero ella ya fue feliz. Perfecto, perfecto. Yo tengo una perrita que también tiene turno, ¿no? La cata, mi perrita tiene turno para el viernes 5, ¿eh? Así que la van a encontrar ahí, pobrecita, ¿eh? Y muy compañera la gatita, Milagro. La verdad es que sí, uh-huh. Y eso es uno de los efectos buenos que tiene, porque puede mejorar la relación que tiene el animal con la persona. Uh-huh. ¿Y en general te gustan, así te interesa el tema de los animales, Milagro? La verdad es que sí me gusta mucho, uh-huh. Me gusta sí investigar ahí un poco y me considero que la castración es algo que todos deberían realizar, al menos no importa si es de paga o si es incluso esos lugares para que vos puedas ir gratis. Ahí está, mirá qué bueno. Bueno, hay campañas, sí, es verdad lo que dice Milagro, hay campañas claro. De castración y obviamente las veterinarias. Bueno, ahí tenés un rubro del periodismo que podés fortalecer, que es el tema del periodismo animalista, para decirlo, proteccionista. Claro, claro, sería bueno. Está bueno. Vos sabés que, viste que acá hay una movida... Y hay sectores que trabajan con los caballos, viste, con esto de erradicar el carro, bueno, el tema de las castraciones. Nosotros tenemos un micro, creo que el martes que viene, si te acordás, estate atenta, que se llama Conciencia Animal Radio, que lo hace Horacio Freud, que habla de todos estos temas. La verdad que buenísimo, te podés sumar ahí en cualquier momento, ¿eh? Sí, dale, estaría bueno. Buenísimo. Buenísimo, Milagro. Bueno, ahora nos vamos a meter con algo que a mí me encanta, que tiene que ver con los dichos y la explicación de esos dichos, Milagro. ¿Cuál tenemos el día de hoy? Soldado que huye, vive para otra batalla. Verá, a ver, ¿qué significado le damos a esto? Son personas que prefieren evadir un problema antes que solucionarlo, aunque eso no significa que esos dilemas se tengan que desarrollar en el futuro. Soldado que huye sirve para otra batalla. La verdad que brillante, Milagro. Bueno, Milagro, desde acá todos los que estamos, acá hay también otra pasante, en este caso de tercero, Mica, está hoy en vivo acá en la radio. Te mandamos un beso grande, te deseamos lo mejor para este cierre de año. Y bueno, mucho mejor para lo que es el próximo año, que es el último, ¿no, Mica? Acá Mica me hace decir con la cabeza. Así que, y decirte que las puertas abiertas del programa, Milagro. Cuando quieras, contactate con Mariana y seguimos haciendo esta columna. Sí, la verdad es que me ha encantado estar con ustedes y me ha fascinado cada segundo que tuve que hacer. Incluso aprendiendo de los errores que he tenido. Bien, eso está bueno lo que decís, Milagro, ¿eh? Bueno, así que ahí está, Milagro, lo mejor. Te mandamos un beso grande, le mandamos un saludo a toda tu familia y lo mejor, te repito, para este cierre de año. Muchas gracias. Ahí está, Milagro Vicario.